Cuéntanos un poquitito, ¿qué es el Fondo Esperanza? Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que tiene hoy día como misión apoyar a hombres y mujeres emprendedores. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí, de sectores vulnerables principalmente, a través de un servicio microfinanciero, capacitaciones y redes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida que tiene la persona junto a su familia y junto a las comunidades. Nosotros hoy día como institución en octubre vamos a cumplir 13 años ya de vida, ayudando a todos estos miles de sueños que hoy día tenemos a lo largo de todo el país. Hoy día tenemos 100.000 emprendedores que trabajamos aproximadamente en 240 comunas a lo largo de Chile, desde Arica a Chiloé. Y eso igual está representado en 53 oficinas donde nuestras socias se pueden acercar y pueden tener más información. La idea de todo es apoyar el emprendimiento y nosotros hoy día nos denominamos como una comunidad más grande de Chile, apoyando a este emprendimiento solidario en realidad. ¿Es la comunidad más grande? Sí, hoy día somos líderes en microfinanzas y consideramos que el emprendimiento es un motor a ayudar a las personas en el desarrollo, tanto hoy día para que la gente tenga tiempo, pueda establecer sus tiempos, pueda pasar más en familia y puedan tener otros ingresos y buenos ingresos que le ayuden hoy día a mejorar esa calidad de vida. Ahora, ¿ustedes dónde están ubicados acá? ¿Están en Los Andes o están en San Felipe? Físicamente nosotros nos encontramos en San Felipe, en Avenida Toconal 1347. Pero se encuentran asesores de Banco Comunal, que son las guías que van un poco determinando a los grupos, que las tengo trabajando en terreno en realidad desde todo el valle. Perdona, ¿cómo funciona eso del banco, el Banco Comunal? Mira, nosotros trabajamos con una modalidad de Banco Comunal que se refiere un grupo de personas entre 21 y 25 personas que se unen en un objetivo común que es la petición de este crédito. Ah, ya. ¿Ya? Como te comentaba recién, nosotros físicamente estamos en San Felipe, ya, sí, pero trabajamos desde Yayay hasta Los Andes. Ah, ¿ya? Entonces, o sea, en las 10 comunas. En las 10 comunas. Comunas, y hay personas que nosotros le denominamos asesores de Banco Comunal, que ellos andan en terreno todo el día en realidad. Ya, entonces la idea de nosotros es un poco mostrar que estamos físicamente en San Felipe, pero también se pueden comunicar quizás con el asesor de bancas llamando a nuestro número, que es el 533628. Ya. Ahí nosotros le hacemos el contacto, podemos comunicarnos con ellos, ver si tienen algún tipo de emprendimiento y guiarlo en el proceso. Nosotros atendemos la oficina de las 10 a la 1 y de las 3 a las 5. Ahora, cuéntame un poquitito, ustedes tienen una prestación de servicio, ¿hay una variedad de prestaciones que se hacen o es solo este fondo que funciona para aquellos emprendedores? Mira, el servicio en sí, como decía anteriormente, es el crédito, las capacitaciones y las redes. Ah, ¿hacen capacitaciones ustedes? Exactamente. Ah, ya, qué bueno. Mira, voy a un poco a profundizar en cada uno de ellos. El crédito en sí es un crédito progresivo. Este crédito va en escala. Ya empieza con montos mínimos que pueden ser de 70 a 170. Ya. Y van en aumento hasta los 990. Ya. Estos créditos se pueden cancelar en un plazo de 4 a 8 meses, sin olvidar que tenemos pagos accesibles que se pagan de forma semanal y quincenal, en algunos casos. Ya. Te pregunto inmediatamente, la persona que está con el emprendimiento, esa persona tiene que demostrar, por ejemplo, el tiempo que lleva trabajando con alguna boleta, alguna cosa así, ¿o no? Nosotros trabajamos con la modalidad de una cobalidad solidaria. ¿Qué significa eso? Que no se requieren garantías formales, sino nosotros necesitamos garantías solidarias. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Porque nosotros trabajamos con la cobalidad entre todas las personas que están en este grupo. Allá. Ya son avales entre sí. La idea es que las personas que invitan a participar saben que esta persona tiene ese emprendimiento. Nosotros no nos tienen que demostrar que tienen IVA o boleta. Sin embargo, que tenga sí una antigüedad de 6 meses. ¿Ya? Porque tenga experiencia emprendedora. Ya. ¿Y esos 6 meses, perdona, cómo los demuestra, por ejemplo? La idea es que nosotros cuando vamos a hacerle nuestra ficha, cuando ustedes decían ficha acá, nosotros tenemos nuestra ficha. que nosotros le llamamos ficha de indicadores sociales, que se hace en el primer crédito. Ya, hay una serie de preguntas que vienen un poco a potenciar el tema del negocio, la familia, el empoderamiento y el capital social que tiene la persona. Ahí ella no hace la visión del negocio completa. Sabe sus ganancias, cuánta mercadería tiene una buena relación con sus vecinos y profundizamos mucho más allá. Por eso es un pilar fundamental a la hora de hacer la entrevista. Pero lo que a nosotros sí nos importa es que las personas confíen unas de la otra. Una semillita que se va plantando el tema de la confianza dentro de estos grupos, dentro de los bancos comunales. Yo confío en ti porque sé que tú tienes negocio. Ah, esa es la idea. Oye, bien interesante, fíjate, todo este tema, porque para usted que nos está escuchando, ¿cómo funciona? Recién lo conversábamos fuera de micrófono con Yarixa. De la siguiente manera, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento, ¿ya? Yarixa, otro emprendimiento, Daniel, otro emprendimiento, Vicky, otro emprendimiento, hasta juntar 18 personas, es ahí cuando se otorga el crédito, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? Nosotros tenemos la opción hoy día de que tenemos tres formas de poder ingresar a Fondo Esperanza. Una es a través de que los grupos ya desde las mismas comunidades o barrios se organizan para poder estar ahí, ya que en el Valle de la Aconcagua, desde Rinconada de los Andes, San Esteban, Calle Larga y los Andes en sí, nos falta un poco abrir la posibilidad a estos emprendedores. Y formar estos grupos que hoy día, como decía anteriormente, cada crédito y cada es individual a cada persona. Ya, pero la idea es fortalecer la solidaridad y la colaboración para poder formar estos grupos. Porque el grupo es el aval. Exactamente. Ya, el grupo respalda. Exactamente. Y como también decíamos, si no tienes como más redes o más conocido, la instancia está de poderte presentar dentro de este grupo y el grupo finalmente el que te conoce y el que decide si tú te quedas en el grupo. ¿Un grupo que ya están formados? El grupo que ya están formados, ya que ya tienen bastante tiempo, 5 años en la institución, o sea, con crédito. Yo, por ejemplo, si no puedo conformar un grupo, ¿podría llegar a un grupo que ya está formado y ahí ellos tendrían que darme la aprobación para ingresar? Exactamente. Ya. Mira, en la experiencia es positivo. La gente siempre se tiende a conocer. Como tú decías recién, somos seres sociales, entonces siempre lo hemos visto, o te he visto vender, o te he visto en el barrio. Entonces es una experiencia buena donde ellos se pueden presentar. Y lo otro que nosotros igual estamos viendo, la posibilidad de generar ahí, si yo tengo 3 personas que estamos interesadas, no, la podemos unir a otro banco comunal, que también es de la misma modalidad, pero nosotros le llamamos incubadora. Pero también está la opción hacerlo, o sea, hoy día no porque me sienta sola, no voy a poder postular hoy día Fondo Esperanza. Oye, estábamos en un tema súper interesante que me gustó a mí, porque ustedes que nos están escuchando pueden solicitar un crédito, se juntan 18 personas, eso es el requisito básico, mínimo, ¿cierto? 18 personas. Sí, para formar grupo. Para formar grupo. Sí, ¿ya? Como decíamos recién, la idea es un poco potenciar a las comunidades, a los barrios, para poder dar esta instancia de los 18, de estos 18 emprendedores. Pero también potenciar a las personas que no tengan miedo quizás de llamarnos a la oficina preguntando. Recuerdo también el 53-36-28. El teléfono muy importante. Sí, para que nos puedan llamar y quizás también presentarlas dentro de estos grupos que ya están ya conformados y ellos también conocerlos. Oye, Yarixa, a propósito, estábamos hablando, ¿cómo se postula en realidad? O sea, aparte de conformar este grupo, me imagino que hay algunas exigencias para postular o hay que llenar algún formulario, dirigirse dónde para hacerlo. Claro, mira, nosotros hoy día tenemos requisito que sea mayor de 18 años, por supuesto, que tenga mínimo 6 meses de antigüedad en el negocio, que tenga un negocio ya funcionando, sea formal o informal, con ganas de hacerlo crecer, sobre todo, que tenga tiempos también para asistir a reuniones, tanto reuniones semanales como quincenales, alrededor de 1 hora y media. Para que puedan... ¿Eso es al inicio o después también tienen que...? También. Tienen una, claro, porque Recién te comentaba que nosotros, nuestro servicio era el crédito, también las capacitaciones, y en las capacitaciones, las capacitaciones es de la Escuela de Emprendimiento, donde nosotros entregamos habilidades a las personas, tanto en el desarrollo del negocio, como el empoderamiento, el capital social y el bienestar familiar. Ya hacemos reuniones que tienen que ver con todo esto y dependen de entre una hora y media aproximadamente. Ya es una vez a la semana. Como dije anteriormente, puede ser de forma semanal o quincenal. Y también lo importante que vivan en el mismo sector las personas es para que se conozcan. Recién hablábamos del tema de la confianza. Entonces es importante haberse visto, conocerse y ahí establecer un medio de comunicación que tienen que tener entre ellos los emprendedores. Ya. Ustedes, por ejemplo, participan no solo entregando un crédito, sino que también están normalmente asistiendo a las personas. Eso... ¿lo hacen solo cuando se reúnen o muchas veces ustedes llegan a las personas a ver cómo están funcionando el negocio, en fin, lo hacen eso? Nosotros al principio generamos una visita al negocio de forma individual, donde conversamos con el emprendedor, vemos su negocio cómo está, pero la conexión directa son dentro de las reuniones, dentro de las capacitaciones. Y eso se ve constante con el asesor de banca comunal. Ahí se ven de forma, como dije recién, semanal o quincenal, que ahí tienen una mejor comunicación. Pero no dejamos de no verlos, estamos siempre en contacto con ellos. Eso es bien importante, ¿eh? Porque muchas veces la gente cuando está recién emprendiendo, como que se asusta un poquitito, oye, a lo mejor me va mal con el negocio, no funciona porque me falta ayuda, se necesita asistencia, y eso yo creo que es bien importante. De todas maneras. Que la gente lo sepa. Bueno, estábamos conversando se de... Se estar al aire, pues, ¿eh? De esta información adicional que es súper importante... Que la gente lo sepa, porque normalmente cuando uno está haciendo un emprendimiento, porque se dice que emprender en Chile, normalmente son varios los fracasos que hay. La gente cuando parte, obviamente que le cuesta un poquitito y tiende siempre a que el emprendimiento falle. ¿Cómo lo ven eso? ¿Ustedes tienen alguna forma de medir si los emprendimientos realmente fallan, especialmente aquellos que asesoran a ustedes? Mira, con la experiencia y con nuestra metodología, que es importante, el tema de la coabilidad un poco viene a reducir la vulnerabilidad financiera, de lo que tú me estás hablando. Por eso es un poco importante hablar de la cooperación y la fortaleza que tiene y la confianza que generan los grupos. De partida, nosotros siempre entregamos créditos que sean se ajusten a la... al bolsillo de cada emprendedor. Ya porque siempre está asociado en invertir cosas o invertir en algo que en un futuro no es incierto, en algo incierto que está dependiendo de un crédito. Por ende es importante y por eso también pedimos los 6 meses de antigüedad, porque ahí tienen noción de cómo ellos han trabajado en esos 6 meses, cómo es la experiencia que ellos tienen. Pero la experiencia de nuestro socio no ha sido así, no hay un tema de fracaso, sino que hay un tema de seguimiento, de aprovechar bien el crédito, de saber quiénes son sus proveedores, y todo eso lo van trabajando sesión a sesión con su asesora, que va como guiando en este proceso para no tener como resultados negativos, sino que sigan aportando desde el crédito, también ellas sigan aportando desde algo muy importante que también nosotros entregamos como servicio, que tiene que ver hoy día con las redes. Nuestra primera red que nosotros ofrecemos es dentro del mismo grupo, desde el que se conozcan, otro me está conociendo mi negocio, o yo vendo panqueque y la socia de allá vende huevo, entonces tenemos un tipo de red. Ahora se puede producir de pronto la competencia dentro de la gente que se afilia a un grupo. De todas maneras, porque todos tienen su emprendimiento. Pero sabes que es importante, nosotros ayudamos también el tema de la estrategia, pero siempre cada una tiene su cliente. Entonces no se da como eso de ser competitivos dentro de un grupo. Sí, pues eso es bien importante, ¿eh? Exactamente, nosotros siempre aportamos siempre a ser solidario. Y siempre con todo respeto al otro. Nosotros trabajamos mucho con los valores de convivencia. Qué bueno, ¿eh? Esa parte es bien importante, porque imagínate una persona que está haciendo un emprendimiento parecido al mío, claro, pasa directamente a ser mi competencia, y yo obviamente que yo trato de sacarla del camino. Ahora, si estos emprendimientos son cercanos, en el sentido de que están ubicados en lugares cercanos, obviamente que que con mayor razón esa competencia tengo que sacarla de mi lado, pero bueno, es parte de mi grupo, conforma mi grupo, y por lo tanto también yo tengo que tener un valor, un respeto por esa persona. Tú sabes que en las comunidades siempre encontramos almacenes de barrio. Claro. Ya, entonces, y ahí también tenemos muchas de nuestras socias. Pero como por ahí dicen, para todos brilla el sol, así que no hay un tema de ser algo de competencia, sino que se toma desde otro nivel, desde yo puedo quizás tener una estrategia distinta a la otra. Ya, a lo mejor yo puedo vender cigarros y tú puedes fortalecer el tema del pan. Siento que aquí tiene que ver algo con algo más allá de ser una competencia en sí. Oye, qué bueno, realmente ha sido súper interesante haber conversado contigo, Yarixa, y espero que nos sigas visitando. No sé si quedó alguna cosa más pendiente. No, contarles de verdad que si la gente quiere visitarnos en Facebook, Fondo Esperanza Chile, en Twitter, Fondo Esperanza, y la página web que está www.fondoesperanza.cl, donde ahí pueden tener más información de nuestro servicio, y sale en un pedacito cómo ser parte de la institución. También se pueden inscribir a través de Facebook, y ahí dice, hay una serie de preguntas que va determinándonos y nos llega la información a nuestra oficina. Mira qué bueno, ¿eh? Oye, súper interesante, realmente agradecido por haber venido al programa, Yarixa, y por contarnos todo esto que para muchas personas a lo mejor es bastante nuevo, ¿eh? Porque es lógico, muchos queremos emprender y nos cuesta un poquitito porque siempre el capital es el problema. Y aquí hay un capital que se dispone y que es, diría yo, en el corto plazo, o en el corto plazo porque no es tan largo, pero los cobros que normalmente se hacen son bajitos. Sí, súper bajitos. Bueno, contarte que igual nuestro mínimo son 70 mil pesos. Esos créditos se puede cancelar, en un ejemplo, en 14 semanas, que esos son 3 meses y medio, una cuota de 5.523 y terminas pagando 77.326, o sea, no hay una diferencia tan grande. La nada, prácticamente. De todas maneras. Igual nosotros estamos seguros de que esto del crédito, las capacitaciones y las redes es una herramienta exitosa para superar la pobreza. Sí, muy buena, porque es una fundación que no tiene fines de lucro en el fondo, porque lo que están ganando es prácticamente para mantener las operaciones. De todas maneras, los mismos créditos. Claro, pagar al personal que trabaja en todo esto, personas como tú, que cumplen una función también maravillosa. Así que creo que hay que agradecer no solo la visita de Yarixa, sino que también a la Fundación Esperanza. Fondo Esperanza. Al Fondo Esperanza, perdón. Al Fondo Esperanza, que nos da la posibilidad de obtener un crédito y, como Yarixa lo explicaba, con muy pocas limitaciones. Normalmente los créditos bancarios son casi imposibles a veces para los pequeños emprendedores, para las pymes en nuestro país. Muy difícil de conseguir a través de banco este tipo de crédito, este tipo de apoyo al emprendimiento. De todas maneras, por eso es importante hoy día fortalecer las redes, creer en un otro. Y lo importante es que se comuniquen con nosotros las personas que quieran hoy día obtener y conocernos más allá de que somos Fondo Esperanza. Qué bueno. Oye, Yarixa, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Y por supuesto esperamos otra visita para conversar acerca de esto y otras cosas que tiene el Fondo Esperanza y que obviamente nos sirven a todos, ¿ya? Así que muchas gracias a ustedes, se pasaron. Un millón de gracias.